Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Bueno, y este domingo el padre Bresci se encuentra ausente, tuvo que viajar. La verdad que yo cuando estoy... Bueno, es la primera vez que me toca estar solo y lo extraño, pero yo supongo que va a suplir la ausencia un querido amigo que es quien nos va a acompañar, quien me acompaña en este programa de esta jornada. Es un periodista, hombre de letras, investigador, una persona joven, ¿sí?, que ya ha hecho un trayecto interesante. Me estoy refiriendo a Hernán Dobri. Hernán Dobri acaba de sacar un libro, de editar un libro, no, sacarlo, escribirlo, no. Editarlo edita otro, que se llama Los judíos y la dictadura. En primer lugar, Hernán, agradecerte la presencia. Y por otro lado, este tema de la memoria es un tema que nos va atravesando muy muy fuerte y con mucha intención e intensidad, ¿no? ¿Qué significa para vos esa idea de la memoria? Es interesante. Primero, gracias por la invitación. Es interesante el tema de la memoria, y más cuando uno trabaja con temas en los que todavía los protagonistas están vivos. Claro. Entonces, que no solo es ejercitar la memoria propia, sino también la de aquellos que vivieron los tiempos que uno está estudiando. Y lo más interesante hay veces es poder contrastar, cuando se puede, ¿no?, lo que fue diciendo esa misma persona a lo largo del tiempo, y poder analizar qué es lo que recordaba apenas ocurrido el hecho, y después todo lo que fue quedando en su cabeza y que cree recordar de lo que sucedió. Y encima la posibilidad de poder contrastarlo con algún documento. Eso lo hace mucho más interesante. Y me pasa mucho en los libros que escribí, en este último especialmente, donde tenía la posibilidad de decir, bueno, ok, antes decías esto, hoy decías esto, hoy querés recordar esto y te lleva al otro. Y eso es interesante porque te permite, de alguna forma, el que está escribiéndolo, ver los matices que van teniendo los hechos a lo largo del tiempo. ¿Cambian los hechos en relación no solamente al tiempo, sino a dos personas que tienen miradas diferentes sobre algo objetivo? 100%, porque aparte las miradas que van teniendo, que cualquiera de nosotros va teniendo a lo largo de su vida, también se ven influenciadas por los momentos en los que vive y por las situaciones en las que vive, o por información que en otra época no tenías y que descubriste después que tenés, y te hace cambiar la forma que veías ese mismo hecho antes. Entonces, en eso sí hay, en una misma persona, y más que nada, hasta en otros que se han enfrentado, después terminan coincidiendo, o al revés, gente que terminaba coincidiendo se termina oponiendo en su forma, en sus pensamientos, con el correr del tiempo. Y eso lo hace interesante, a diferencia del historiador que tiene que estudiar, no sé, por esta semana, el año, el 1816, la independencia, bueno, donde ya no podés ver mucho más documentos de los que existen ni analizarlo, sí, de muy diferente. Los académicos hablan de lo que se llama historia remota y una disciplina nueva que se llama historia reciente, ¿no?, y que tiene que ver de algún modo con esto que vos vas desarrollando y que seguramente dentro de 50 años agarrarán tus textos y dirán Hernán Dobry en tal o cual libro sobre la historia reciente, porque me parece que es una documentación muy, muy rica. El establecimiento de esta cuestión de la historia reciente permite después hacer un análisis en donde, como decía Nietzsche, ¿no? No existen hechos sino interpretaciones. Uh-huh. Y de algún modo también la historia se transforma en una construcción ideológica, mental, en donde también la memoria parte de una trama muy parecida, ¿no? Porque la memoria es una lectura presente de hechos del pasado. Y aparte, normalmente es selectiva. Y o sea, uno no recuerda absolutamente todo, y por diversas razones recuerda algunas cosas en algunos momentos y en otros no. Claro. A mí me pasaba mucho con el libro anterior, con los veteranos de guerra de Malvinas, que el impacto que le había generado la guerra le había hecho olvidar sucesos que había vivido. Sí, vamos a hablar un poco. Y que después vuelve a traer a la mente porque sus propios compañeros se lo empiezan a recordar y dice, pero vos no te acordás que viviste esto. Y no se lo acordaba, lo había tenido adrede o no, borrado de su memoria. Y pasó un soldado que había sido muy torturado y él no recordaba las torturas. Ajá. Entonces de preguntarle me dice, mira, yo no sufrí nada de eso. Y cuando hablé con los compañeros me dice, pero a este le pasó esto. Y tiempo después de haber hablado y reconstruido con sus propios compañeros las cosas, empezó a recordar esas cuestiones que le habían pasado y que las tenía olvidadas. Entonces digo, la memoria es algo muy por momentos muy traicionero, que uno cree que la va a manejar toda la vida y que va a recordar hechos toda la vida, y después cuando va pasando el tiempo se va llenando el disco rígido y va haciendo espacio a otras cosas y dejando ocultas o guardadas otras, ¿no? Sí, sí. Hernán, hablemos un poco de... A ver, ¿tenés cuántos años? 38. 38 años. ¿Cómo es un día cotidiano tuyo cuando sos un hombre que te dedicas a la investigación, a la escritura, a... porque además... tenés que comer de algunas cosas que tienen que ver con cierta cotidianeidad. Sos periodista económico también, ¿no? Soy periodista económico, soy el editor general de un portal que se llama Sala de Inversión y dedico buena parte de mi día justamente al trabajo en las noticias económicas, financieras, en la región, especialmente en América Latina. Pero obviamente también en varias partes del mundo que impactan el tema todo constantemente. Yo siempre digo que los temas que investigo los investigo solamente porque a mí me gustan. Uh-huh. O sea, nadie me pidió que investigara ninguno de los temas de los tres libros que llevo publicados, y eso los hago, como digo yo, en mis momentos libres. De 12 a 4 de la mañana. Claro. Entonces, también puede tener un poco que ver con la tranquilidad, un horario de donde hay mucho silencio, donde me puedo concentrar más que nada en eso, y quitando el horario por momentos cuando estoy investigando fuerte a las horas libres, ¿no? Sí, entonces, sí. El día es de mucho trabajo todo el tiempo y tratando de compartir con la familia lo máximo que se pueda en medio de todo ese desbarajuste. Pero sí trato de lidiar las dos cosas. Y sumado a mi tarea docente que doy clases de periodismo tanto en la Universidad de Palermo como en la Universidad Abierta Interamericana, tratando de transmitirle un poco de la experiencia como periodista a los alumnos. Bueno, estamos hablando con Hernán Dobry, que acaba de publicar un libro, Los judíos y la dictadura, Los desaparecidos, el antisemitismo y la resistencia, que fue editado por Editorial Vergara, ¿sí? Y que ha salido ahora, hace algunos días. Primero de julio. Y yo puedo dar fe que Hernán trabaja de 12 a 4 de la mañana porque recibo sus mails a esa hora. Somos dos personajes que no duermen de la noche, entonces... Desde ahí es que nos podemos comunicar en esos horarios tan estrambóticos. Aparte es el horario más fluido para comunicarse, sí. Porque nadie interfiere, puedes hacer una conversación larguísima. Mira, yo te voy a confesar en el tren de la escritura que me pasaba, me sigue pasando, que a veces me siento a las 10:30, 11 de la noche, me pongo a escribir y cuando me levanto, ¿sí? Cuando termino de escribir, es en el horario en donde mis hijas, ¿sí? Ahora mi hija menor, que es la que vive en casa, que mi hija empieza a despertarse para ir a la escuela. Bueno, a mí me pasaba algo similar. Cuando escribí el primer libro, que yo estaba sin trabajo en ese momento, escribía a la noche y me despertaba y me acostaba a dormir cuando mi esposa se levantaba, es docente, para ir al colegio. Nos sí. cruzábamos a la mañana, desayunábamos juntos y yo me iba a dormir y ya se iba a trabajar. Sí, pero de todos modos son horas, como recién decías, que permiten para el sosiego, la tranquilidad del pensamiento. Y a mí me pasaba, mira, yo recuerdo una época en que me puse a traducir los salmos, ¿sí? El libro de los salmos, que algunos se le atribuyen al rey David y a otros, personajes históricos, en donde lo que yo trataba era de... En la traducción existe una cosa que, digamos, la palabra traducción no es una palabra muy fiel al lenguaje, porque muchas veces, sí, como dice el gallo latino, traidor, ¿no? Me gusta más pensar en la idea de, como se dice en inglés, translation, trasladar, ¿sí? Que es vivir aproximadamente lo que el escritor escribió y lo llevó, lo motivó a esa escritura, que el juego específico de palabra con palabra. Yo me imaginaba que muchos de esos salmos se escribían de noche, porque era también esta cuestión de el cielo, lo oscuro, las estrellas, ¿sí? Te llevan a una interpretación y a una sensación distinta, diferente, y era ahí donde el poeta salmista podía escribir. Y yo tenía esta cuestión de tratar de entenderlo en esas circunstancias, ¿sí? Me imaginaba que lo escribía de noche y por lo tanto me pasaba que a la mañana me volví a encontrar con la cotidianidad que no te permite tanto pensar en poesía, ¿no? Ese es un problema muy grande, el salir de las interferencias, porque durante el día te suena el teléfono, tenés algo que hacer, o tenés que ir a hacer un trámite, o tenés que hacer esto, te llaman y uno tiene que siempre pierde el hilo del trabajo que está siendo interferido por otras cosas. Y a la noche como que, bueno, son menos las posibilidades, más que yo al... En mi caso, que soy periodista, y constantemente estoy escribiendo y entro a ver una página de internet todo, a ver si hay información nueva que está pasando, y en el momento de la noche ya está, a no ser que uno siga China o algunas otras cosas lejanas, ya no pasa más nada, ya están todos durmiendo, entonces podés trabajar y concentrarte más. Y los tres libros han sido claro. Siempre escritos de noche. A ver, una pregunta de puro chusma. En temas económicos, ¿sí? Cuando vos hablás de esta cuestión de que en China pasa esto y ¿sí? Cuando uno se levanta ya es de noche allá, ¿vivimos atrasados o adelantados? Es como la gallina del huevo. A ver, ayúdame a entender. ¿Qué vino primero? ¿Lo que uno hace acá es en función de lo que otro ya hizo allá o lo que el otro hace hoy a la noche es lo que es en función de lo que nosotros hicimos durante el día? Y es depende del momento que ocurre el hecho. En temas económicos, por ejemplo. Es depende del momento que ocurre el hecho. Ajá. Porque si mañana Japón sale y dice que devalúa su moneda al 40%, obviamente que el primer impacto va a ser en las bolsas asiáticas. Y a la mañana, cuando nos levantemos en Sudamérica, que es el primer, más que en Europa, porque es el primero que va a venir después, va a sentir el impacto y obviamente vendrá en Sudamérica y vendrá en Estados Unidos, que es el último de la fila en ese caso. Sí. Pero si mañana es la crisis de 2008 en Estados Unidos con las hipotecas subprime y compañía, los hechos se generaban primero acá, nosotros estábamos abiertos y a la mañana siguiente se iban a enterar los japoneses y después se enterarían los europeos, a no ser que hubiera sido a la mañana que se enteran primero los europeos. O sea, siempre depende de donde ocurra el hecho. Si ocurre algo que nosotros estamos despiertos, primero vamos a ser nosotros y después el impacto se va a sentir, pero la bola de nieve gira. A partir de ahí, una vez que el hecho se sucede, sí tenés que mirar todos los días lo que pasa, lo que pasa es que está despierto antes que vos, porque eso te va a tirar un montón de información que puede llegar a impactar en lo tuyo. Uh-huh. Y relacionado con esta actividad específica de la historia, cuando vos estableces líneas de pensamiento en la historia, lo que estás haciendo es establecer líneas de pensamiento futuras o pasadas. ¿Entendés a qué voy? Sí. Que cuando vos escribís y publicás, lo que estás haciendo es, desde tu perspectiva ideológica, tomar lo que vino, tomar lo que pasó, o estás estableciendo una línea para el futuro. Yo intento en cada uno de los libros tratar de ser lo más objetivo posible. La objetividad 100% es imposible, porque siempre uno pone algo de lo suyo. Los libros están escritos siempre de una mirada periodística, o sea, tratando de que lo más importante y lo más valedero sea la información. Uh-huh. Tratando de opinar lo menos que pueda. Bueno, la información... Pero siempre cuando uno toma un tema y deja otro, ya está sesgando la cuestión, o sea, no estás mirando la totalidad. Intento abarcar el mayor abanico posible como para que el tema se entienda. Pero lo que intento, por lo menos lo que intenté en los tres libros es algo similar. Es rescatar del olvido ciertos temas que por alguna razón fueron quedando pendientes en la historia, separados de la historia, o que por alguna razón en especial no se conocían. Pero para mí es tratar de ver de una manera diferente una época, porque los tres tienen que ver con la dictadura, o sea, es un tema que a mí me apasiona muchísimo para escribir, es dar una vuelta diferente a esa época, de la que ya se ha no escrito, sino que creo que debe ser con la Segunda Guerra Mundial uno de los periodos de la historia en los que más se ha escrito, específicamente en Argentina. ¿Y qué es lo que...? Entonces tratar de encontrar esos hechos que salen al relato normal que uno puede hacer de la dictadura, ¿no? Permitime pensarlo desde otro lugar. ¿Qué es lo que te conmueve a vos específicamente alrededor del tema de la dictadura que te lleva a escribir tres libros? No lo sé. O sea, realmente no lo sé. Muchas veces me preguntan si yo tuve algún familiar desaparecido, cuando escribí el libro de Malvinas, si yo había tenido... Si yo había estado en Malvinas, hasta que me vieron de cuerpo, claro, y me dijeron, no, vos en Malvinas no estuviste por la edad, si había tenido un familiar que había ido a la guerra, o había perdido a alguien en la guerra. Es como que estos temas pareciera ser que si uno no padeció alguna cuestión... No podrías escribir sobre ese tema. Escribís porque sos alguien que está involucrado directa o indirectamente en el tema. Sí. Y justamente lo que yo trato de hacer es eso, no involucrarme directamente, porque no tengo un vínculo. Pero llevo 18 años estudiando ese tema, lo que tiene que ver con la comunidad judía y la dictadura. Y quizás tiene que ver con el sufrimiento de la época, de cosas, lo que padeció la propia gente en la época. Otro tema que a mí me apasiona es la Shoah. Entonces son el holocausto, ¿sí? Sí, esto podrá ser para algún... Sí, para un psicoanalista. Se va a hacer una fiesta bárbara. Y tampoco tengo ningún familiar que haya muerto en el holocausto. Pero son temas... el tema donde el sufrimiento humano es muy grande, son temas que me apasionan. Sí, me apasionan, que no solamente, conmueven, sí, sí, no solamente interpelan. Para escribir, sino para leer. Claro. Empecé de una forma media rara. A ver, empecemos con el tema del libro que publicaste el año pasado, también por la misma editorial, Vergara, que tenía que ver con Los Rabinos de Malvinas, la comunidad judía argentina, la guerra del Atlántico Sur y el antisemitismo, ¿no? ¿Cómo empezás con este tema? ¿Cómo te enganchás específicamente con este tema? Guerra de Malvinas, sí, empecemos ahí. Suelo decir que soy el investigador más lento de la historia. Ajá. Porque ese tema lo vi por primera vez en el año 98, cuando yo empecé con el tema de la comunidad y la dictadura. Y justamente el tema que le da vida a este último libro, Ojeando Nueva Presencia, me encontré con un articulito de tres líneas. Sí, ahora vamos a hablar de nueva presencia, vamos a dejarlo para el otro bloque porque es un tema muy interesante. Me encuentro con un artículo que decía, tres rabinos viajan a Malvinas. Y ahí me llamó la atención. En ese momento estaba con otro tema y lo fui dejando guardado a la espera de en algún momento tener tiempo para investigarlo. Y después de haber terminado mi primer libro dije, bueno, ahora es el momento. Y empecé a tirar de la cuerda a ver qué salía del otro lado. Porque podía dar para un artículo en un diario, o un ensayo, o un libro. Y cuando empecé a tirar de la soga me empecé a dar cuenta de que el tema era mucho más importante y más profundo de la sola anécdota de los tres religiosos judíos yendo a prestar asistencia espiritual a los soldados. Ajá, empecemos a ver, desde otro lugar. Había capellanes católicos, imagino. Siempre. ¿Evangelistas? Nada. Nada. Solo católicos. Bueno, ahí, esa es la cuerda, ¿no? Cuando me empiezo a dar cuenta que esos tres rabinos, que después fueron cinco, fueron los únicos religiosos no católicos en la historia de Argentina en haber prestado asistencia espiritual dentro de las Fuerzas Armadas, antes de la Guerra de Malvinas y hasta el día de hoy. Es decir, ¿eran capellanes? Fueron nombrados para que cumplan las funciones de capellanes, pero no tuvieron el título oficial porque eso hubiera implicado grado militar, hubiera implicado sueldo vitalicio, o sea, el sueldo con la pensión vitalicia y un montón de cuestiones que nadie estaba dispuesto a tomar en medio de una guerra. Claro. Entonces, sí cumplieron las funciones del capellán, hicieron las mismas cosas que hubiera tenido que hacer un cura o un pastor o quien fuere, si tuviera que cumplir esas funciones, solo que no tuvieron el carnecito de nombramiento, pero sí tenían una tarjeta que los identificaba como capellanes. Sí. A ver, entonces, eso ya me pareció algo que merecía recordarse en la historia, porque fue la única vez que en el país se salió justamente de esa, no sé si llamar la palabra monopolio o qué, o sea, que solamente la religión católica fuera la que pudiera prestar asistencia a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Entonces, sí se consiguió que cinco rabinos pudieran prestar eso en ese momento, y eso lo transformaba ya en un hecho histórico, y más porque después tampoco se volvió a repetir, así que fue la primera y única vez. Entonces, a partir de ahí ya dije, bueno, esto sí es un tema mucho más importante de que tres rabinos hayan asistido a soldados durante la guerra. Sí, y de tu investigación, a ver, yo quiero hacer una pregunta muy, también muy, muy íntima, ¿no? ¿Existe una cuestión de índole ética en donde uno tiene que pensar justamente, alguien con una voz espiritual tiene más que ver con la paz, la concordia, el encuentro, que específicamente con algo militar, la guerra? No sé, ¿cuál es tu enfoque, esa tu visión? Esa fue una pregunta que me hice al principio del cuando empecé la investigación. Era, ¿para qué sirve un rabino en una guerra? En el caso que pasaba para esta historia. Pero para eso también me fui a investigar cuál era el rol que cumplía un rabino y el rol que cumplía cualquier religioso, porque lo investigué en las diferentes guerras. ¿Y cuál era el rol de un religioso? Y el rol de un religioso es, por lo menos en lo que yo creo, es poder darle ese apoyo espiritual a una persona, a un ser humano, no importa la religión que tenga, porque en todos los lugares del mundo los religiosos le dan apoyo a cualquiera sin importarle su fe. Pues no puedes tener un cura, un rabino y no sé, un pastor o lo que fuere, todos adentro de una trinchera esperando para cada persona. Sí. Entonces se distribuyen entre ellos. Para mí es muy importante porque es poderle traer esa palabra de tranquilidad en el medio del caos, el estrés y la locura que significa una guerra. O sea, poder permitirle a esa persona que pueda tener una descarga que de otra forma no la puede tener, porque su jefe está la misma que uno y sus compañeros están igual que uno o peores, ¿no? Esa posibilidad de ver la cuestión desde afuera y traerle esa tranquilidad en momentos donde las angustias son muy grandes, por la familia, por el propio miedo a la muerte, el propio miedo a matar. O sea, suena medio raro, ¿no? Porque, sí, pero de todos modos seguimos relatando situaciones extremadamente horribles, ¿no? Porque, a ver, pensemos en esta circunstancia. Hay una anécdota que es buenísima. Porque fíjate. Rabino de del lado inglés y un rabino del lado argentino, ¿sí? O un cura del lado inglés, un cura del lado argentino, ¿sí? Los dos profesando la misma religión, los dos ¿sí? pensando en las mismas cuestiones de credo, y de repente uno diciéndole al otro, che, dispará, no tengas miedo, vos dispará, no tengas miedo, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿de qué lado está Dios en la guerra, ¿no? Claro. ¿Para qué lado tirará la balanza de esa bala? Sí, es un dilema, me parece, ético muy fuerte, sobre el cual uno va discutiendo y debatiendo. Bueno, hay algo que fue muy fuerte en el momento de la del libro, que un general que estuvo en Malvinas, un jefe de la unidad, me dice que lo echaba al capellán porque él venía a darles a los soldados la tranquilidad para que pudieran morir en paz. Y decía, mis soldados no se tienen que preparar para morir. Mis soldados se tienen que preparar para sobrevivir. Usted no me los puede venir a poner la moral, la mentalidad de que usted va a ir a la guerra para morirse. No, él va a ir a la guerra porque él se va a salvar, él va a sobrevivir. Entonces lo echaba porque no quería que le bajoneara la tropa, claro, en lugar de subirle la moral, ¿no? Claro. Estamos con Hernán Dobry, autor de varios libros, entre ellos Los Rabinos de Malvinas, y el libro que vamos a comentar en el próximo bloque, Los Judíos y la Dictadura. Por una misma calle, distintas miradas. Por una misma calle, hasta las 9, por Nacional, la radio pública. Por una misma calle, domingos de 8 a 9, una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. De Plenilunio. El segundo disco de Juan Carlos Baglietto, Actuar para Vivir. Ajá. ¿Por qué lo elegiste? Me encanta el tema. La simpleza que tiene, porque unos arreglos súper simples, pero me llega desde el primer día que escuché este disco. Dije, este es el tema que escucho y escucho y reescucho y vuelvo a escuchar una vez más. Muchas veces no tiene mucha explicación. La letra es hermosa, el arreglo es hermoso y creo que Baglietto canta como nunca en este tema, cuando era súper jovencito. El disco es del año 82, así que... Bueno, es que hay cosas que nos van conmoviendo y desde esa conmoción es que uno después lo racionaliza y le da una explicación, ¿sí? Siempre me acuerdo en una película de Ingmar Bergman, ¿sí? Gritos y susurros, en donde él utiliza mucho el color rojo. Entonces todos los intérpretes de Ingmar Bergman daban explicaciones racionales de por qué, hasta que le preguntaron a por qué le gusta, por qué utiliza el color rojo, y dice, porque me gusta, ¿no? Porque me gusta. Bueno, de todos modos, aunque no le guste a uno, o a uno le guste, uno trata de encontrar algún elemento que justifique el porqué de su gusto, ¿no? Y en este caso la letra tiene que ver con mucho de lo que vos hacés, que tiene que ver la memoria, con la memoria, el recuerdo. Estamos con Hernán Dobry, y Hernán Dobry en su último trabajo, ¿sí?, Los judíos y la dictadura, dedica unos capítulos a una publicación que fue prácticamente la publicación de resistencia de... yo me animaría a decir la Argentina toda, ¿no? Que fue Nueva Presencia. Justamente Nueva Presencia comienza a salir el sábado 9 de julio de 1977, hace 36 años. Y sabes que antes de venir para acá, querido Hernán, yo lo llamé al director de Nueva Presencia. Es una figura legendaria, un loco encantador, se llama Hermann Schiller. Y le dije, Hermann, te llamo porque hace 36 años que tu diario, ¿sí?, el diario que vos fundaste, Nueva Presencia, comenzó a salir. El número 36 en la tradición judía tiene una particularidad, porque lo que se dice es que hay 36 justos que sostienen al mundo, que prácticamente son desconocidos, pero que gracias a su accionar el mundo sigue siendo mundo, ¿no? Y yo creo que Hermann Schiller es uno de esos. Contame cómo nace este tema de Nueva Presencia, qué es Nueva Presencia, y qué impacto tiene en general. Porque vos escribiste una serie de capítulos en este libro, que en realidad el libro tiene el como... libro es sobre Nueva Presencia. Sí, es una excusa para hablar sobre Nueva Presencia, el libro, ¿no? Sí, 100%. El libro tiene su base original en lo que fue mi tesis de grado que yo escribí en el año 2004 para la licenciatura en periodismo. Tenía que escribir algo sobre los medios y me pareció que Nueva Presencia era algo de lo que no se había escrito hasta ese momento. Y lo que me llevó a escribir el libro es justamente eso, que Nueva Presencia es un diario olvidado del que no se había escrito hasta la actualidad. Y me parecía una injusticia con la historia que su nombre fuera olvidado de esa etapa tan dura como fue la dictadura, en la que tanto su director como la propia publicación fueron tan valientes en ese momento. Y de alguna forma tenía que recrearla, y aproveché ese texto original que tenía de 2004 y lo... que tenía 70 páginas, el libro tiene 450, así que lo amplío un poco, pero me parecía que eso era lo más importante, rescatar del olvido para mí lo que había sido una de las publicaciones más valientes que hubo en la época de la dictadura, junto con el Buenos Aires Herald, pero siempre se recordaba al Herald y a Nueva Presencia no. Y era algo que siempre me llamó la atención, porque en los libros que estudian, no solo la dictadura, sino los que estudiaban la prensa en la dictadura, ni siquiera lo nombran. Claro. O sea, ya no es que... No le pido que tres capítulos le dediquen a Nueva Presencia, pero aunque sea dos palabras, Nueva Presencia. Sí. Nada más como una lista, en el listado de los medios que hicieron algo algo para combatir la dictadura, tendría que estar nombrado. Y nunca se hizo. Entonces eso me pareció que era algo que era importantísimo hacer para que las generaciones futuras, los que no fueron sus lectores, no crean que no existió esta resistencia en ese momento. Bueno, para el 25 aniversario de Nueva Presencia, yo escribí un artículo, ¿sabes? Hablando sobre esto también, ¿no? Así que valoro muchísimo que se retome este tema, el tema de Nueva Presencia. ¿Cómo nace Nueva Presencia? Nueva Presencia es un manotazo de ahogado de una legendaria cooperativa que se llamaba Die Presse, que editaba un diario en Yiddish, que era Die Presse, que después de una intervención por problemas económicos y todo, vuelve a funcionar la cooperativa para el 77, y deciden que de alguna forma tienen que revitalizar ese viejo diario en Yiddish, que cada vez iba quedando con menos lectores, de la mano de que se iban muriendo los que leían Yiddish, que cada vez iban siendo menos. Entonces, como decían ellos, cada uno que se moría era una suscripción menos. Claro. Entonces decidieron que lo primero que querían hacer era ponerle una página en castellano al diario en Yiddish. Y para eso lo convocaron a Hermann Schiller, que el que se lo llevó fue Carlos Pollack, que era un amigo común entre la gente de Die Presse y el propio Hermann, y le propusieron hacer esto. Y él le dijo, miren, esto no sirve para nada. Carlos Pollack era un abogado. Era abogado, era periodista, y fue dirigente comunitario, una participación en la vida de la comunidad judía muy importante. Sí. Y él le dice, esto que ustedes quieren hacer no sirve para nada. Dice, porque ¿quién que lee el diario en Yiddish va a querer leer una hoja en español? Sí. Y dice, el que quiere leer en español lo va a agarrar un diario en Yiddish. Sí. Entonces dice, lo mejor que podemos hacer es algo, un diario independiente, o sea, una revista. La idea era sacar un suplemento. Es hacer algo independiente, hacer algo que no tenga nada que ver con Die Presse, sino que sea analizar y tomar la situación actual desde la visión judía. Ajá. Hablando de todo lo que está pasando en este momento. 9 de julio de 77. Sí. Época más dura de la dictadura. Y sale un título que es un título provocador dentro del mundo judío y también dentro de la sociedad argentina, ¿no? Sí, el primer título es Ser argentino, ser judío. Entonces, ese momento era, hablar de eso era muy fuerte. Hoy, por ahí, es un tema que pasaría desapercibido y podría ser una nota de cualquier diario general, ya ni comunitario. Y deciden salir con eso, es una forma provocadora, que es el editorial del primer número, donde bajaban línea cuáles iban a ser sus objetivos, cuál iba a ser la visión que ellos le iban a dar al diario, y ya era provocador desde el vamos. Y eso fue lo que fue Nueva Presencia, fue un diario provocador. De todo tipo, no solamente con el tema de la dictadura, sino dentro de la propia comunidad, de la propia vida comunitaria. Fue un diario que todo el tiempo provocaba, todo el tiempo, y provocaba debate, que era lo más importante, y es algo que ya es muy valorado dentro de la dictadura, donde había silencio, no había debate. Sí. Las páginas de Nueva Presencia tenían una sección de correo de lectores que llegó. ¿Se llamaba? Uy, es larguísimo el nombre. Críticas y sugerencias, me parece. No, era largo, tiene 3-4 palabras. Yo siempre tengo miedo de equivocarme, entonces no las quiero decir. Sí, sí. Donde Hermann, como lo hizo toda su vida, publicaba todo lo que le mandaban. Sí. Todo. Entonces, tanto los que estaban a favor como los que estaban en contra lo puteaban, le decían cualquier cosa. Y eso fue buenísimo, porque la dictadura, permitir ese espacio de debate, de poder criticar, de poder disentir, sí, y compañía, era algo que no... Sí, se llama Voces de Aliento, Críticas y Sugerencias. Es larguísimo, es imposible acordarse ese título. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque yo escribí varias veces en Voces de Aliento, Críticas y Sugerencias. Tenía 19, 20 años. ¿Sí? ¿Y él lo publicaba? Y él publicaba todo. Todo, sí, sí, sí. Todo. Así que eso le daba un oxígeno al medio que ninguno de los demás medios le daban, porque sí, de repente escribía no sé, yo tengo un amigo, una madre de Plaza de Mayo, o escribía... Tengo un amigo que se llama Gustavo Perednik, ¿sí? Sí. Un amigo de años. Que él hay una escribió, anécdota ahí. Sí, ¿Por qué no me gusta Nueva Presencia? Y se lo publicó, fueron dos páginas del diario, sí. Y se las publicó Herman contra la sorpresa de Perednik, que pensó que nunca le iba a publicar una cosa así, le publicó las dos páginas completas. Sí. Eso es lo que tenía Nueva Presencia, o sea, esa frescura en un momento de sequía, porque realmente la dictadura se caracterizó justamente por el silencio. Y a ver, ¿y cómo continúa esta cuestión de el debate y el lugar, sí? Que aquellos que leíamos Nueva Presencia lo recordamos, pero que en general no se recuerda, ¿no? Ya que esta cuestión selectiva de la memoria hace que, por ejemplo, lamentablemente Nueva Presencia no sea recordada. Es decir, ¿cómo continúa el debate? El punto es que, entre los lectores, quien leyó alguna vez Nueva Presencia se acuerda del diario. Sí. O sea, es imposible... Hasta ahora no encontré nadie que me diga... En mi casa se compraba Nueva Presencia, pero no me acuerdo de qué se trata. Todo el que le comento que salió el libro y todo me dice, en mi casa salía Nueva Presencia y pasaba esto y nos informábamos por esto. Ayer hablaba con una persona, con un amigo, y me dice, mi papá era el corresponsal en Mar del Plata de Diprese y después pasó a ser Nueva Presencia y no podía y no le salía porque él escribía en yiddish, no sabía escribir en español, entonces le traducía mal los artículos y salía, o sea, con cada uno que voy encontrando, Nueva Presencia vivió en sus casas. El problema es con las generaciones nuevas que no saben que existió un diario que se llamó Nueva Presencia. Claro. Entonces en esa está la tarea y el foco del libro, en que no tengamos generaciones futuras que porque no vivieron la época desconocen realmente lo que pasó, y que cuando lamentablemente se mueran todos lectores que tuvo el diario en esa época, nadie más se acuerde de él. Esa fue la óptica para trabajar el tema de Nueva Presencia. Sabes que hay una anécdota que a mí me encanta, que yo ya la había escuchado, pero que vos la ponés en el libro. En el segundo ejemplar de Nueva Presencia, una carta de lectores en esas voces de aliento, críticas y sugerencias, un tal Horacio Silverberg, ¿sí? Dice que tiene numerosos errores de imprenta que dificulta la lectura. Y entonces le contestan, ¿sí? Confiamos que el lector sabrá disimular esa y otras falencias, ¿no? Qué extraordinario, con qué humor, con qué forma así tan elegante Herman podía responderle, aunque la elegancia no es su característica, porque es un personaje que sigue hablando así directamente, sumamente crítico 100%. De toda realidad, y por suerte, ¿sí? Es un hombre que interpela. Y bueno, esa anécdota de ahí tiene una explicación, porque Nueva Presencia se empezó a imprimir en las viejas rotativas de Diprese, que venían de la década del 20. Sí. O sea, que eran muy rudimentarias a nivel de diseño, a nivel de calidad de impresión. Todo eso era imposible mejorarlo. Había que tirar la rotativa a la basura y comprar una nueva. Claro. Y obviamente no estaban en situación para hacerlo. Y la de los errores tenía que ver con que Nueva Presencia, siempre cuando uno habla de Nueva Presencia habla de Hermann Schiller. Es que Nueva Presencia fue Hermann Schiller. Porque el único empleado que tenía Nueva Presencia era él. Sí. Todos los demás que escribieron, y que fueron muchísimos, y periodistas y escritores o académicos muy importantes hoy en día, todos colaboraban gratis. Sí. O sea, Nueva Presencia tiene firmas importantísimas y uno dice, ¿qué presupuesto tendría este medio? A ver, ¿te acordás quiénes colaboraban? Y ahí desde todos lados. Lo tenés a Leonardo Zeckman, que sí, académico es en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén hoy en día. Lo tenés a Marcos Aguinis, sí, colaborador del primer número Nueva Presencia. Lo tenés a Daniel Muchnik. Sí. Que en la época que era secretario de redacción de Clarín, sí, o sea, colaboraba aparte con Nueva Presencia. Ricardo Feyerstein. Ricardo Feyerstein también es parte de los que primero lanzaron Nueva Presencia. Después, Eliau Tocker pasó por ahí. Eliau Tocker es un gran poeta. ¿Sí? Pero infinidad de Antonio Elio Brailovsky. Me voy a olvidar de la mitad, porque aparte fueron épocas. épocas en las que unos colaboraban más, otros colaboraron menos. O sea, fueron pasando por Nueva Presencia, sí, pero decenas de periodistas. Que Gerardo Yomal. Gerardo Yomal, lo tenía en la punta de la lengua y lo quería decir. Gerardo Yomal, que fue el encargado durante muchos años en Nueva Presencia de la sección de entrevistas. Hacía entrevistas aparte larguísimas, de 2-3 páginas del diario, con una fotito, o sea, cosas que hoy serían impensables para cualquier medio de comunicación, un texto tan largo. Sí. Pero En la fotografía estaba Alicia Segal, que es la Segal fue la fotógrafa de Nueva Presencia durante muchísimos años. ¿Tuviste contacto con ella? Sí, sí, bueno, ella fue la que me dio la foto de tapa del libro. Sí. Que es esto es radio, no lo ve nadie. Es la foto de la manifestación que se hizo, la marcha que se hizo contra la ley de autoamnistía en agosto del 83. Se van a cumplir ahora en un mes 30 años. Esa marcha la organizaban de todos los sectores de la sociedad y marchaban desde, por alguna razón que nunca vamos a entender bien, era desde Córdoba y 9 de julio, se marchaba hasta el Congreso. Y el Congreso iba a ser el acto. Entonces, la primera aparición que tiene el movimiento judío por los derechos humanos es en esta marcha. Sí. Y justo se le dio que era a una cuadra del Templo de Libertad. Entonces deciden el movimiento judío juntarse en la puerta del Templo de Libertad. La foto, este es el Teatro Cervantes, sí, está justo ahí y es donde empiezan a marchar. Ya es la primera aparición pública que tiene el movimiento judío por los derechos humanos, que van con una pancarta inmensa que dice "Aparición con vida, movimiento judío por los derechos humanos", y dos estrellas de David en cada punta del... Sí. De la pancarta. Acá se puede ver en las caritas a Hermann Schiller, a mi querida Matilde Meliboski, ¿sí?, a Sara Rus, a otras madres. René Eppelbaum debe andar, sí, por ahí. Gente muy querida que sigue caminando, algunos que ya pasaron a otra vida, pero gente muy comprometida con la militancia en el mundo de los derechos humanos. Y sabes que hay una anécdota muy interesante que, conversando el otro día, me doy cuenta, y es que el movimiento judío por los derechos humanos es revolucionario en Argentina. ¿Por qué es revolucionario en Argentina? A ver, ¿cómo surge el tema del movimiento judío por los derechos humanos? El movimiento judío por los derechos humanos es el fruto de una unión de, por llamarlo de alguna forma, dos incomprendidos dentro de su núcleo. Uno era Hermann Schiller, sí, ¿sí?, que hablaba del tema de derechos humanos, denunciaba lo que pasaba en el gobierno a través de Nueva Presencia, pero era uno entre sus pares. O sea, dentro de la prensa judía no existía lo que hacía él, y dentro de la izquierda misma judía, sí, no existía un nivel de involucramiento como él tenía. O sea, no, sí, podía conversar con otros. Y lo mismo le pasaba al rabino Marshall Meyer, que fue el otro cofundador del movimiento judío por los derechos humanos, que entre sus propios pares tampoco podía conversar demasiado ni tener demasiados aliados en lo que tenía, sacando el rabino Baruch Plavnik, que era quien lo acompañaba. Y el rabino Roberto Goretz en su momento, pero que ya no estaba en la Argentina. Pero ya en la época del movimiento judío él no estaba. Entonces se terminan juntando, como dice Schiller, más, nos unió más el espanto que el amor. Se terminan juntando, sí, un periodista de izquierda con un rabino norteamericano. Sí. O sea, una unión bastante rara, a cualquier lado del mundo no, sí, se daría, sí, pero justamente fue esa unión. Sí. Vos escribís acá en el libro una cita de Marshall Meyer que dice sobre Hermann Schiller: "Es tal vez el individuo más corajudo que conocí. Una dignidad total, una honestidad intelectual y un talento increíble y una feroz fidelidad a los más altos y sublimes ideales de verdad y justicia. Es un judío ejemplar", dice Marshall Meyer. "Es un hombre que trabaja día y noche. Pobre muchacho, nunca tenía un centavo y fue contra viento y marea para pelear por el bien. Es un tzadik, es un justo, ¿sí? Es un justo de la humanidad". ¿Y Nueva Presencia sigue saliendo hasta qué año, te acordás? Hasta la década del 90, los primeros 92, 93, apareció como diario. Sí. Pero dejó de tener, en el 87, cuando se va a Schiller, dejó de tener esa identidad que lo había caracterizado durante 10 años, que Germán lo había tenido bajo su dirección. Ajá. Y después pasó a ser un diario más. Y aparte, Nueva Presencia tiene un problema muy grande en el año 83. ¿Qué es cuál? El 10 de diciembre del 83, que es cuando volvió la democracia. Sí. Ya todos hablaban de derechos humanos, ya todos hablaban de desaparecidos, ya todos hablaban de los mismos temas. Entonces pasaste a ser, por más de que peleaste durante muchos años, uno más entre el montón. Por eso el libro es más que nada sobre los años, sobre el 77-83, sí, que es cuando habla, cuando los demás no están hablando. ¿Querés comentar algo más sobre el acto al cual hace referencia esta foto? El acto ese justamente es el acto fundacional de ese movimiento judío por los derechos humanos. ¿Cuándo? En agosto del 83. Sí. Si no me equivoco, es el 24 de agosto del 83, por ahí. No me puedo acordar la fecha justa. Sí. Pero para mí es revolucionario porque... Por el carácter de los tapados da la sensación de que tiene que ser agosto, más o menos. Sí, sí, sí, no. Agosto es, lo que no me acuerdo si era el 14, el 24. Sí. El punto es que es la primera institución, llamémoslo institución de alguna forma, dentro de la comunidad judía, que tiene el coraje de llamarse judía. Sí. Porque acá en Argentina todas las comunidades se llaman israelitas, hebreas, hebraicas, macabeas, lo que sea, pero ninguna comunidad se llama judía. Ajá. La primera y única comunidad que yo conozco, por lo menos, por ahí me estoy equivocando, sí, y hay sí, alguna la, el más. Primer, el primer lugar que congrega, ¿sí?, judíos y que se hacen llamar judíos es el Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Y eso ya lo torna revolucionario para la época. Claro. O sea, salir bajo la identidad judía, pero llamándola judía, claro, no escondiéndola. ¿Sabes por qué? ¿No? ¿Sabes por qué? Porque la palabra judío, inclusive en el léxico español, es tomada de una manera despectiva. ¿Sí? Si vos buscás en los tradicionales diccionarios... los antiguos. ¿Sí? De la Academia... la Real Academia Española. La Real Academia Española, judío es sinónimo de avaro. ¿Sí? Entonces esto era muy de moda en 1800 y tanto, los 1900, en donde no solamente acá en la Argentina, ¿sí?, sino en otros lugares, en otras latitudes, ocurría lo mismo. ¿Sí? Uh-huh. No se utilizaba la palabra judía, sino utilizaba la palabra hebreo, ¿sí? O israelita. Sí. Entonces es la primera, eso a mí me... Sí. Me impactó mucho porque es un... eso muestra también el coraje de quebrar lo que venía, la tradición de cómo se venían dando las cosas. Y el movimiento judío después va, poco tiempo después, va a hacer una marcha en el obelisco. A ver, contá un poco sobre esa marcha. Y es así, es el 24 de octubre del 83, pocos días antes de las elecciones, la organiza el movimiento judío contra la opinión de la DAIA, que no quería saber de nada que hicieran ese acto, donde tuvieron tres oradores, que fueron el rabino Marshall Meyer, que fue quien cerró el acto, lo abre Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y Eve de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo. Creo, ya era presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Y fue un acto que congregó 10.000 personas en el obelisco, y es la primera vez que la comunidad judía, que algo de la comunidad judía, se hace un acto en un lugar público. Siempre se hacían en teatros, en colegios, en la sede de la AMIA, pero que se organizara una marcha pública, hoy ya es bastante más normal, sí, después de todo lo que tuvo que ver con AMIA, claro, se hicieron mucho más tradicionales las marchas en lugares abiertos. Pero salir a la calle. Pero salir, ¿no?, a la calle, eso no existía. Uh-huh. Y el Movimiento Judío por los Derechos Humanos lo hizo en ese momento para pedir combatir un poco lo que era la ola de antisemitismo que había en ese momento, y obviamente pedir por el restablecimiento de los derechos humanos a poco de que se iba a restaurar ya la democracia. Sí. Bueno, de este modo tenemos que terminar, Hernán. Hoy estuvimos con Hernán Dobri, le mandamos un saludo fuerte al padre Domingo Bresi. Hernán Dobri, que es el autor de Los judíos y la dictadura, Los desaparecidos, El antisemitismo y la resistencia, de Editorial Vergara, un querido amigo, un hombre que se dedica a la investigación y a quien yo en lo personal, con muchas de las disidencias, concuerdo en él y con él, y desde ahí yo quiero agradecerte por esta publicación. Yo no estuviste el viernes anterior en la sinagoga, se notó tu ausencia. Ahí vino el cachetazo. Sí, hablé de esto, sí, hablé de tu libro en mi prédica, y la verdad creo que es un aporte muy interesante y muy importante para abrir nuevos debates. Diego, en todo lo que tenga que ver con lo técnico, y una persona a la que yo aprecio desde hace muchos años, Isabel García en la producción, y nos volvemos a contactar, a hablar, a conversar el próximo domingo. Chao. Rosas.